¿Qué escuchaba usted, Julio García, de chico? ¿Cuál fue su primer contacto con la radio? Mi primer contacto con la radio y tenía que ver con mi papá, pero me acuerdo de Antonio Carrizo, por ejemplo. Y bueno, de ese, por ejemplo, puntualmente. ¿Participó en su juventud de algún programa de radio? ¿Tuvo una banda de amigos que se les dio por meterse a un estudio? Definitivamente. Salíamos de la nocturna 10 y 20 de la noche y a 1:15 había una emisora que nos había cedido un espacio, que había que pagarlo el espacio. Y éramos 4 o 5 que nos gustaba aventurar un poco con eso y también hacer un poco de música y un poco de lío. Espectacular. ¿Qué tiene para hoy, para su columna canábica? Porque no perdemos el rumbo, hoy es el cuento de la buena pipa, así hemos denominado a la columna de Julio García. ¿Novedades del universo canábico? Bueno, más que novedades del universo, hoy la verdad que es un día festivalero para la radio, cual quiero aprovechar para felicitar sinceramente y profundamente el trabajo que hace este medio, que es un medio autogestivo y es un ejemplo de medio autogestivo, que además trabaja con una calidad de contenidos que realmente es para destacar. Y debo confesar que en un principio esto que fue un desafío para mí porque ponerme a tono con la calidad de contenidos de este medio era toda una responsabilidad para mí, por el medio y además por las personas que lo integran. Así que aprovecho para felicitar y decir un feliz día a este gran medio y agradecer la tarea de difusión que no hay muchos espacios para hablar de estos temas particularmente. Pero bueno, hoy, como viene Alberto a la provincia y recién habló Don Saborido, la verdad que este programa está pum para arriba. Vamos a mirar pum para arriba, vamos a hablar del sol. Hoy A vamos ver. a hablar de cultivo y ya que viene Alberto, vamos a hablar de algo que le vamos a poner algo así como la tercera posición. A ver, ¿cómo sería? Vamos a hablar de cultivo y cuando cultivamos cannabis, tenemos dos grandes temporadas para hacerla. La temporada flaca, que es la temporada invernal, para la cual se requieren ciertos requisitos, como por ejemplo tener un invernadero. Y después la temporada que todos conocemos es la alta temporada, que es la temporada estival, que tiene las mejores condiciones climatológicas como para producir más cantidad y mejor producto. Ahora bien, quisiera ahondar un poquito, porque justo estamos entrando en el mes de septiembre, y hablando de tercera posición. Esta es una forma más de sacarle una cosecha más al año para aquellos cultivadores que quizás todavía no están muy familiarizados, porque son cosas que cuestan comprender los ciclos de la planta, ¿no? Pero sí, y hoy vamos a hablarle directamente a cultivadores o a aquellos que están interesados en esto, tener en cuenta siempre que cuando llega esta época, estamos hablando de que empieza el mes de agosto, septiembre, octubre, es una época en la cual la podemos aprovechar para economizar en el cultivo. ¿Qué quiere decir economizar? Estamos hablando de que podemos sacar las plantas al sol. Este fenómeno que ocurre desde marzo a octubre son días en donde las horas luz no pasan de 12 horas. Y al no pasar de 12 horas luz es el ciclo que necesita la planta para florar. Entonces, este es un buen momento para ahorrar plata, apagar las lámparas de sodio, que son las únicas que nos dan un buen rendimiento. Hay más. Hay LEDs nuevos, ¿no? Hay LEC, pero para eso estamos hablando de que tenemos que gastar entre 4, 5 o 6 salarios mínimo vital y móvil para tener una de esas lamparitas. Entonces, buen momento, buena época, hay que aprovechar estos días hasta que finalice octubre para utilizar una forma no muy convencional de cultivo, que sería esta tercera posición, porque los días, si bien no exceden las 12 horas luz, ya no hace tanto frío, ya no hay heladas, y lo único acá en La Pampa que tenemos que tenerle un poquito de cuidado tiene que ver con el viento, por Claro, eso. porque septiembre es el mes de los vientos. Sí, agosto le decimos, pero ahora se ha trasladado un poco más también. Entonces nos encontramos con eso. Entonces es una muy buena oportunidad también para familiarizarse con los distintos ciclos de producción de cannabis. Y quienes no saben o no han experimentado todavía con el cultivo en indoor, o sea, abajo cubierto o adentro de un domicilio, es una muy buena forma de empezar a hacerlo y requiere muy poco equipamiento. Estamos hablando de que en esta época podemos desarrollar plantas simplemente con un bajo consumo, con un foquito bajo consumo, y no tenemos que hacer demasiadas inversiones, y cuando la planta está más o menos en un tamaño considerable, en estos meses es donde las podemos sacar afuera, apagar el indoor, gastar menos plata y además obtener un cultivo mucho mejor, porque nada se compara a la luz del sol, ¿sí? Tiene grandes ventajas en cuanto, entonces dijimos, en cuanto a los costos y en cuanto a la producción, porque el sol es imbatible, y tiene ciertas desventajas. Por ejemplo, tenemos que tener un lugar seguro, uh-huh, porque si vamos a sacar las macetas afuera, primero que te las pueden robar. Uh-huh. Y después tenemos que ver las condiciones agroecológicas, digamos, perdón, agroecológica no se dice, sería de cultivo. De cultivo, digamos, el viento y las lluvias, uh-huh, ¿no? Las inclemencias del tiempo, las cuales tenemos que tratar de sobrellevarlas con algún cuidado de en cuanto a la seguridad, por los robos, y en cuanto a la seguridad, un invernaderito. Bien, ¿no? En el día en que arribó el presidente Alberto Fernández, en el día peronista, ya está radiante el sol aquí en Balcarce 420. Julio Gacia nos trae la tercera posición para el cultivo de cannabis.